habíamos viejo de 1991, recordemos que bueno, tampoco se tenía en el tiempo, hasta el año 2007, como hace referencia a la reforma española, y nosotros bastante copiamos, nosotros no, realidad, el Ministerio de la Educación de la Nación y la Transformación Educativa, bastante copió de la reforma española, y era para nosotros una fuente para estudiar la reforma. Y yo les había anticipado un poco cómo había estado conformado el capítulo de Ciencias Sociales en los contenidos básicos comunes. ¿Sí? Traigo los contenidos, hoy sí traigo los contenidos básicos comunes. Traigo los contenidos básicos comunes porque eso nos puede acercar a tener una visión de conjunto de los respectivos ministerios jurisdiccionales curriculares. ¿Sí? Porque en cada jurisdicción, para elaborar su diseño curricular, tenían que tomar como base, como lo dice el artículo de contenidos básicos comunes, a estos contenidos básicos comunes. ¿Sí? Primero que los presento en su traducción. Primero, yo les anticipo la otra vez que el primero que salió fue para la ECB. ¿Sí? Y el inicial se quedó prácticamente junto y fue en 1990. Los capítulos, porque no se definen ni como disciplina, ni como área, ni como ningún formato didáctico, porque justamente plantean esa organización que la va a dar cada diseño curricular. Entonces, los capítulos son los siguientes: lengua, matemática, ciencias naturales, ciencias sociales, tecnología, educación artística, educación física y formación ética y ciudadana. ¿Sí? Y dentro del capítulo de ciencias sociales, que es lo que nos interesa a nosotros en este momento, yo quiero que veamos cómo ya los títulos de los bloques, y si podemos en el día de hoy ver algunos contenidos, pero por lo menos los títulos son bastante anticipatorios, igual que nos pasaba con los títulos que ponía de los ejes temáticos Samuel de Felipe, allá se llamaban ejes temáticos, bueno, acá al interior del capítulo se llaman bloques. Se llama Las sociedades y los espacios geográficos. El bloque 2, las sociedades a través del tiempo. Las actividades humanas. No se los pongo en el procedimiento relacionado con la comprensión y explicación de la realidad social. Y bloque 5, Son de la provincia de Buenos Aires, no, no, son de van a ver que muchos de estos son casi sexuales, o están casi la sociedad y los espacios geográficos, claramente, aunque dijera los espacios nada más, sin ponerle geográfico, claramente está centrado en el estudio de la geografía. La sociedad a través del tiempo, como sabemos que el tiempo es un concepto fundamental dentro de la historia, también nos habla de que es la historia la que se va a ocupar de este bloque. Nosotros tenemos un texto que es el de Pagés, que yo lo quería trabajar la semana pasada, no nos dio el tiempo, y lo veremos después del parcial, que trabaja el tema del tiempo en la historia. Y hoy lo vamos a ver incluso cuando veamos a Rodríguez. Y por último, las actividades humanas y la organización social, pareciera que allí podrían aportar distintas disciplinas, que era el resto de las disciplinas que vimos como ciencias sociales. ¿Quiénes podrían aportar? La economía, la sociología, la antropología. Y eso es, aparece como un capítulo aparte dentro de la CBC, aunque después en muchas provincias se incorporó dentro de las ciencias sociales. ¿Sí? Bueno, esto es un poco para engancharlo con lo que vimos la semana pasada. Para esta semana habíamos planteado trabajar las corrientes historiográficas, y trabajar las corrientes de pensamiento de estas dos disciplinas que son las sociológicas. Entonces, las corrientes historiográficas y las corrientes de pensamiento de la geografía. Porque evidentemente la forma de hacer historia, la forma de concebir el estudio del espacio, está evidentemente desarrollado con la forma de enseñar, vinculado con la forma de enseñanza. ¿Sí? Entonces, además nos parece que en el ustedes cuenten con un mínimo acercamiento, digamos, a las corrientes de pensamiento de las disciplinas, porque si ustedes, por ejemplo, les tocara integrar una comisión curricular como generalistas, se van a tener que sentar a trabajar el currículo de alguna jurisdicción, a su vez con especialistas de disciplina. Entonces, es importante que si están con un historiador no sean una malparecha de las corrientes historiográficas. Obviamente, el historiador tiene mucha más facilidad, pero ustedes saben de qué se está hablando, digamos, ¿no? Lo mismo con el geógrafo, alguien de lengua o con alguien de ciencia. Digamos, no lo pensemos solo, por ejemplo, en el campo de las experimentos pedagógicos, otra de las experimentos que ustedes tienen. Pensémoslo también en la posibilidad de estar en una condición natural. Bien, entonces, una de las cuestiones que tenemos que tener presente es qué se considera como historia. La vez pasada estuvimos viendo los planteos de Arostegui, que yo les decía, sobre la historia reciente, lo vimos en relación a la historia reciente. Y yo les decía que además de profesor de historia contemporánea en España, que él además estudia las formas de hacer historia, es decir, estudia la historiografía. Por eso les dije que la ficha del corriente metodológica lo van a volver a recitar. Y ustedes vieron que algo se le plantea, que se llama historia, tanto a los el momento en el que está inserto el hombre, como a la disciplina que estudia al hombre en su contexto. Es decir, que él toma la historia como objeto y como ciencia. ¿Sí? Y otros como Burke, que ustedes lo tienen, como bibliografía, va a hablar de formas de hacer historia. Otros, para diferenciar entre historia y las formas de hacer historia, hablan de la investigación en historia. Y además es importante también reflexionar acerca del sentido de la historia, ¿no? El sentido de hacer historia, el sentido de estudiar historia. Para eso tomamos las palabras de Pereira, que es un historiador mexicano, y su libro está también en la biblioteca, que se llama Historia para ti, y lo tienen todos los datos en la bibliografía complementaria, obligatoria. Pereira habla de dos funciones: la función teórica o académica, que es justamente que la historia tiene por función explicar el pasado, pero también tiene una función social, y que la organización de los hechos del pasado según los requerimientos del presente. Esto se cruza entonces con la función ideológica de la historia, que para muchos historiadores, los historiadores académicos, ¿no?, es un enorme obstáculo para la investigación. Y la explicación del pasado está atravesada por intereses ideológicos. Bueno, uno podría decir que en la historiografía podemos hacer una historia, ¿no?, si jugamos con las palabras, podemos hacer una historia de la historiografía, que es esto de hacer con las formas de hacer historia. En general se reconoce como que la historia empieza a escribirse en Grecia con Heródoto y Tucídides, ¿sí? Pero mucho antes ya se encuentran registros que son listas solamente, ¿sí? Listas de nombres de reyes, de Babilonia, que son listas de hechos como listados solamente, donde la finalidad es mostrar que las monarquías, estamos hablando de los pueblos primitivos, ¿sí?, que las monarquías tienen un origen divino, ¿no?, y que de ellos se desprende su autoridad. Hoy no voy a profundizar sobre eso porque ustedes lo tienen en la ficha. Hola, no es lo más importante que nos interesa ver. Sí, plantear que en Grecia comienza, se habla del comienzo de la historia en Grecia, porque ya no son listas, sino que ya se da en forma de relato histórico. ¿Sí? Heródoto relata a través de lo que él vive en Grecia y de preguntarle a los que vivieron ciertas situaciones, y hace un relato histórico. Con Tucídides, en cambio, comienza más la historia llamada historia política, porque él se ocupa más de las guerras, pero también muy preocupado por escribir siempre respondiendo a la realidad, o porque lo vivió, o porque lo pudo investigar a través de otros que pasaron por ese momento. En la clase pasada, trabajando todo este tema de cómo hacer historia reciente, ¿se acuerdan que decíamos que para hacer historia reciente, Arostegui decía, no se puede hacer con el método rankeano, hay que buscar otros métodos para hacer historia reciente? Y yo les decía, bueno, les anticipo, rankeano viene de ranke, porque con ranke, en Alemania, empieza lo que se denomina la historia científica, en el siglo XIX, ¿sí? Porque es una historia que por primera vez tiene un método para escribir historia, ¿sí? Obviamente, en el siglo del positivismo, ¿sí? Que es una historia positivista. Pero es que lo que les voy a proponer ahora es que se dividan en tres grupos y yo les voy a dar a cada grupo una parte de la ficha para que la lean. ¿La podemos leer para ahora? No, yo leí. Bueno, Willis también lo vamos a ver, así que no hay problema. ¿Vos estás hablando de la ficha de guerra? Exacto. Y si leíste este Gurevis, este es para trabajar con Claudia. Yo ya lo sabía. Trabajamos con Sí, pero eso lo vamos a trabajar ahora también. Estamos muy ambiciosos, ¿sí? Trabajando con Claudia. Por eso no vamos a trabajar tanto la historia, digamos, griega, romana, la historia medieval. Ustedes van a ver que está la historia medieval, que tiene que ver más con los santos. Y la historia del Renacimiento, del Iluminismo, todo eso lo salteamos por hoy, lo pueden leer bien, y arrancamos juntos con la historia científica y con Rankel. Bueno, a ver, forman los tres grupos, así yo les doy. Sí, Sí, bueno, no, igual el mate es un pez. Claro, para mí también es una ciudad de O econometría retrospectiva. A ver, esto está mejor. Econometría retrospectiva. Que más adelante se denominará como biometría. Aunando la teoría económica, la influencia estadística y la historia económica. Historia económica señalaban que el historiador busca los nexos causales, apelando a las reglas científicas de otras disciplinas. Esto es bueno, el historiador busca en la econometría, ¿sí? Los nexos causales apelando a las reglas científicas de otras disciplinas. Partiendo de hipótesis contrafactuales, construye modelos formalizados matemáticamente para explicar el proceso de la vida. Contrafacto y contrahecho, se inventar que habría pasado si no hubiera ocurrido la Segunda Guerra Mundial. Los ferrocarriles. Y el crecimiento económico norteamericano. Realmente hipótesis, pero te ayudan a ver, digamos, para un positivista yo ya no diría eso. Esta corriente usaba eso para decir, bueno, porque pues yo pensé que era el ferrocarril. ¿Qué hubiera pasado si tal hecho se hubiera dado el embajador? Bueno, ¿qué hubiera pasado si tenía que haber dado un Japón? ¿Cómo se dio el Japón? Por eso un contrafactivo, lo que es el hecho de inventar. ¿Cómo que alguien se puede citar el trabajo de Robert Foster en su obra Los Ferrocarriles de Crecimiento Norteamericano, partió de hipótesis de que el ferrocarril había sido fundamental para la economía estadounidense? Para esto utilizó una prueba contrafactual, construyendo un modelo hipotético de lo que habría sido la economía norteamericana a fines del siglo XIX, si no hubiesen construido los ferrocarriles. Calculó la diferencia entre los costos de transporte de mercadería en ferrocarril y otros modos alternativos, determinando así el ahorro social debido al uso de ese transporte. Fontana plantea que para este estudio tan complejo, Fogel debió establecer hipotéticamente los canales que deberían haberse construido de no haber existido ferrocarril, regular las pérdidas para las tierras que no se habrían utilizado en estas circunstancias, sumar los costos adicionales del almacenaje necesario, ya que muchos canales se hielan en invierno. Esta corriente fue y es muy criticada, sin embargo tuvo una fuerte repercusión dado la provocativa de otra corriente que se basó en la unión de la teoría económica e historia es la denominada historia seria. Historia seria, como la sentimos. La cual corresponde con la segunda y tercera generación de animales. Esta es la Gracias. solamente su traducción acá del centro de la universidad. Basada en el estudio de la disciplina económica a través del siglo de Chile y sus raíces, apuntaba a captar los ciclos de corte y la regulación de la vida económica y su perspectiva. Por ejemplo, se analizaban los precios y la influencia que esto tuvo para la vida de los hombres. Como método, usaban las unidades de análisis, las curvas y ciclos económicos. Actualmente los estudios de la historia económica retoman los datos estrictamente económicos para relacionarlos con los aspectos políticos y culturales, los cuales dicen la realidad y comprender la realidad. Un caso puede ser el de la denominada historia empresarial. Denominado por esto. Repito, la historia empresarial es la que retoma los datos estrictamente económicos para relacionarlos con el contacto, con el contexto político y cultural, lo cual permite analizar y comprender la realidad. Los historiadores marxistas en tanto, este grupo de historiadores, con su una de las grandes pruebas demográficas del movimiento, incluso luego de la Segunda Guerra Mundial, estaba relacionado con el Partido Comunista Británico. Y entonces representamos también la corriente literaria de la historia. Sí, una corriente de la porque todos son Hoffman, Hilton, King, Herman, Thompson, Samuel. También formaron parte el economista Mauricio y el arqueólogo Gordon Childress. Yo lo tengo. Esta es la revista de los dos. El diferenciado en algunos aspectos con este primer grupo se puede citar a Perry Anderson y Samuel Benson. Entre las publicaciones con las cuales colaboraron se encuentran con el Bueno, las temáticas que ahora fueron principalmente la transición del feudalismo al capitalismo y las consecuencias de la revolución industrial en la vida. Las discusiones sobre esta temática llevan implicaciones metodológicas importantes. Como ejemplo, se puede citar los trabajos de Locke respecto de los orígenes históricos del capitalismo, en los cuales abandonan el análisis habitual de la saga de la historia de la especulación para abordar las temáticas de las relaciones de producción. Cuando el motor inicial de la transición era la pugna de los campesinos con la legislación federal. Otro ejemplo es la controversia establecida por Hobson al plantear el tema de la crisis general del mundo. Los trabajos giraron en torno a la vida y el trabajo de los obreros. Por ejemplo, se puede citar al Pablo Agustín, que enseñó la revolución inglesa del siglo XVII, y durante la gestión actual, las obras de Rubé, Thompson, quienes comenzaron los objetivos de terminar esta historia, desde abajo, y los de Thompson, que han visto una serie de grandes ideas, historias sociales como Rabel, Inequilibrio, Candido, con los dedicados a la historia del movimiento obrero como trabajadores y al mundo de los. Que nosotros conocemos el famoso el mismo tipo de Segunda Guerra Mundial, estaban relacionados con el Partido Comunista. Bueno, acá ves que hay unos cuantos, está joven, después hay un poco. Pero sigue, ah, pero sigue siendo la teoría economicista norteamericana. Ah, está bien, está bien. Está bien, ahí está la confusión. Porque dice, otra corriente se basó. La historia general, pero... La cual se corresponde, pasaría a poner para que no se diera tanto problema en su tiempo, porque... Ah, está bien, eso iba corriendo, ¿no? La norteamericana, con esa subdivisión. Y la otra, digamos, el otro avanza más tarde, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y esta clase más británica es una división. Tiene que diferenciar de algún aspecto, ¿no? Este primer grupo, que es el cajón, ¿no? La pared está arriando. Es una mitad británica para poder. No, pero no es claro, ¿eh? Se viste acá, mirá. ¿Por qué? Porque en algún aspecto puede ser. ¿Qué podemos poner software o con alguna cosa? Ya, ¿viste? Yo entendía, por ejemplo, tanto en Jorge no podría ayudar de la mano. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es el Benjamin, ¿no? No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, ahí sería servido para comentar las maneras de ver si es alguno de esto, de estar con la evolución de la lo que se va a caracterizar el buen día es una crónica de su testimonio. Va a dar un paso de la crónica de testimonio como era antes a una investigación. La escuela de la historia de la tierra se va a nombrar por su familia, hermano, no lo podemos nombrar, todo lo que hacen en una crónica de testimonio, ya sean propios o testimonios que levantaban de otros que alimentaban el mundo. También, Y acabo de citar a Soler, Plantea una problemática, es precisamente el comienzo y el fin de toda historia. Sin problema no hay historia. Una otra de las características de esta escuela es la multidisciplinariedad. Vamos a decir que en esta primera etapa, con Pedro y Dios, un poco organizan, dirigen esta primera etapa de análisis. Esto es muy importante que se plantea. Y que se corre de los documentos oficiales a Londres. ¿Sí? Londres es el centro. Y comprender muchos de los aspectos de la historia. ¿Sí? Para lo cual se tiene que abrir a la multidisciplinariedad, digamos. Apela a otras disciplinas. Como me quiero adelantar. De la antropología, de la geografía humana de Vidal, de la TAN y de la sociología de Vidal. Y esta cuestión del problema también es fundamental. Sin historia, sin problema no hay historia. ¿Sí? Si antes podíamos decir, digamos, parafraseando esto, sin documentos oficiales no hay historia, ahora podemos decir sin problema no hay historia. Vigente, actual, como en un proceso ese acontecimiento en un proceso, embarcado en un proceso, y esos tiempos pueden ser tiempos vividos por una persona, pero hay un tiempo que supera a la edad de una persona, lo que puede vivir una persona, que es el tiempo de la larga duración de las estructuras, ¿sí? Que tiene que ver con los modos de producción, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué más? En la tercera etapa, en 1970, comienza la crisis, se deja, digamos, el modelo socioeconómico, se empieza a tener un mayor hincapié en el relativismo cultural y individualismo. Y esto se da a partir que Rodel deja la dirección, o lo hacen dejar la dirección de la revista en 1968, y aparece la tercera generación, o algunos lo van a llamar nueva neurotronía. O la migaja del sol. Otros, ahora vamos a explicar por qué esto. ¿Por qué las migajas de la historia? O por qué hay otra expresión también, la fragmentación de la historia. A ver, ¿por qué? Es que se empieza a... La misma historia se divide, cada uno toma diferentes aspectos. Y uno de ellos es que se empieza a dejar en el carácter social y se empieza a basar en el carácter mental. Sí, sí, la mentalidad. Pero sobre todo, lo que se abandona es esta visión de historia total, que es la visión de trabajar con los procesos y las estructuras, ¿sí? Y se pasa de lo que era una historia macro a una microhistoria. ¿Sí? Una de las tantas microhistorias tiene distintas expresiones. Una de las microhistorias es la historia de las mentalidades. ¿Sí? ¿Qué otra hay? Historia de ultramar. ¿Cómo? Historia de ultramar. ¿Sí? Historia de la lectura, de la infancia, de la muerte, de la vida. Dice que empieza a haber como un análisis microscópico de cada tema. Haciendo hincapié a ocupar de la historia de la lectura y de la escritura, ¿sí? Y quien trabaja en la historia es el mismo. Sí, sí. Está a pie de página, la obra más reconocida del mismo es el que se preguntaba, claro, el pleno de la historia oficial. Por eso lo pusimos justamente, para que lo pudieran asociar. ¿Sí? En realidad, esta etapa es una etapa de todas estas microhistorias tienen que ver con la entrada, de algún modo, de la teoría posmoderna en la historia, ¿sí? Por eso se abandonan la historia total, porque se abandonan con la teoría posmoderna los grandes relatos, los escritos, ¿sí? A pie de página dice: la posmodernidad desconfía, según Clinton, la posmodernidad desconfía de las nociones clásicas de verdad, de razón, de identidad y objetividad, de la idea de un progreso universal o de la emancipación, de las estructuras aisladas, de los grandes relatos o de los sistemas definitivos de explicación. Contra esas normas humanistas se considera el mundo como contingente, inestable, un grado de escepticismo sobre la objetividad de la verdad, la historia y las normas, lo dado de las naturalezas y la violencia de la ciencia. Esto está en el pie de página 10. ¿Sí? El tiro lingüístico es otro de las. El estilo cultural es otra de las corrientes que se dan. Y entonces, como mi estudio deja de ser la historia total para abarcar profundidad en las temáticas. Algunos historiadores la van a desde su visión la van a criticar, entonces voy a decir que finalmente para Bourdieu es la fragmentación de la historia, para Fontana es la migaja de la historia, para Bourdieu es la nueva historia, ¿sí? Porque consideran que se ha perdido el horizonte total de la historia para comprenderse nada más que la historia particular de algunos temas, o la historia de la vida cotidiana en algún periodo. Yo entiendo que ambas historias, yo tomaría ambas historias, ¿no? Tomaría la historia total y creo que para profundizar algunos temas, la microhistoria hace grandes aportes, ¿sí? Ahora, si me quedo solo con la microhistoria, me falta el contexto, ¿no? Pasan los grandes procesos de la historia relativa al conocimiento de estos temas. Pero bueno, este es un tema controvertido entre historiadores, imagínense que nosotros como defensores de la historia. Bien. ¿Qué más? Fíjense lo que dice Aróstegui. Dice Aróstegui plantea que en los años 80-90 se produce el abandono de tres grandes paradigmas: anal, el marxismo y el estructural conservadurismo. Para este autor, la crisis no se ha resuelto y se ha expuesto en estado de confusión metodológica y teórica. Sostiene que la crisis se produce debido a un cansancio con la historia globalizadora y despersonalizada. Agrega que la historia se acerca a las perspectivas de la antropología, de la lingüística, de la microsociología, la historia de la vida y de la vida cotidiana. Si se abandona la primacía de lo social, caerá ir en busca de la manifestación de lo mental. Dice que estos nuevos historiadores abandonan la base económica en favor de las estructuras culturales. Bien. ¿Y qué pasa con la denominada historia desde abajo? Estudiaciones y modo de pensar de la gente común. Esta historia desde abajo, que también pertenece a la tercera generación, hay que hacer una salvedad. No comparte con las restantes la teoría posmoderna. ¿Sí? Esto es muy importante. ¿No comparte? No comparte la teoría posmoderna. Ya que está la misma tercera generación, no comparte la historia moderna. Posmoderna. Y es malo. La historia de abajo es la que desarrollan los historiadores marxistas, después lo vamos a retomar con este grupo que trabajan los historiadores marxistas, y es la historia que se ocupa de que el chico, que es uno de ellos. Pasamos a la historia económica. Bueno, hay una corriente que arranca entre 1950 y 1970. Es una historia cuantitativa o historia económica. Bueno, esta historia, digamos, tiene por objeto, esta historiografía tiene por objeto analizar las causas del desarrollo económico en los países que son desarrollados, digamos. Tiene, digamos, anclaje en Estados Unidos. Bueno, esta, hoy estamos hablando de uno de los métodos, que es esta historia, que es lo contrafactual, ¿no? Es decir, por ejemplo, hay un historiador que se llama... Uno de los primeros trabajos fue el de Rostov. Por ejemplo, hace un análisis de qué había ocurrido en Estados Unidos si el tren no había existido. Entonces, bueno, ¿es la segunda historia? Hay una discusión epistemológica. No. No, decimos que la primera historia que aparece entre 1950 y 70 es la historia económica, que lo que hace es el levantamiento de datos de por qué siguió el crecimiento dentro de los países desarrollados. La segunda corriente, que es la que mencionaba Marcelo, es la de la econometría, que ahí es donde se hacen los análisis a partir de los de las hipótesis contrafactos. Así que continúa. La primera es la de la segunda es de Fogel, Robert Fogel, que es lo que mencionaba los ferrocarriles. Elabora la hipótesis de lo que había ocurrido si no había pasado tal hecho. En este caso, por ejemplo, dice, si no hubiera estado los ferrocarriles, se tendría que haber construido otra forma para transportar los cultivados. Sí. La hipótesis hipótesis en contra de los hechos, digamos, lo podríamos traducir así. ¿No es cierto entonces? En Estados Unidos se desarrolló en el siglo XIX ampliamente los ferrocarriles. Entonces ahora vos empezás a desarrollar el ejemplo. ¿Qué hace Fogel? Bueno, Fogel establece una hipótesis sobre qué habría sucedido en Estados Unidos si no se habrían desarrollado los ferrocarriles. Por eso es contrafactual, una cosa que no existió, digamos. Una forma, una metodología para obtener información sobre esto a partir de inventar algo que no ocurrió. Entonces escribe, dice, establecer hipotéticamente los canales que debieran haberse construido de haber existido el ferrocarril, calcular las pérdidas por las tierras que no se habían cultivado en estas circunstancias, sumar los costos adicionales del almacenaje necesario, ya que muchos canales siguieran en invierno. Es decir, si hubiera estado el ferrocarril, ¿cómo se habían transportado los cereales? ¿Qué otra cosa había ocurrido en Estados Unidos para que esto sea posible? Si se construían carreteras, se perdían tierras para cultivar. Bueno, y la otra corriente se llama la historia cereal, que es contemporánea, pero nosotros teníamos este error, vamos a aclarar, porque por ahí alguno lo lee y entiende como nosotros mal, ¿no? Es contemporánea a la segunda y tercera generación de anales, ocurre en el mismo tiempo, pero nada que ver, digamos, esto ocurre en la historia económica de Estados Unidos. Y bueno, estudia la coyuntura económica y utiliza las series estadísticas. Los ciclos de corta y larga duración. Los ciclos de corta y larga duración de la vida económica y sus efectos sociales. Por ejemplo, los precios y la influencia que eso puede tener en la vida de los hombres. Y el método de unidad de análisis son las curvas y ciclos económicos. Bueno, después cita lo que pasa en la actualidad, los estudios de historia económica, y hay un estudio que se llama historia empresarial, que estudia, bueno, los datos económicos relacionados con lo que decíamos, lo político y lo cultural. Y después, dentro del marxismo británico, los historiadores marxistas británicos, que es otra corriente, bueno, ahí están los conocidos por nosotros como Hobsbawm, Thompson, que son los que... Nombramos. Bueno, esta corriente surge después de la Segunda Guerra Mundial, tiene relación con el Partido Comunista Británico. Otro de los que cita acá, que tiene algunas diferencias, porque cita como dos grupos, pero no aclara demasiado, digamos, cuáles son las diferencias. Pero en un grupo estaría Hoffman y en el otro grupo estaría Perry Anderson, que hemos leído en Historia Social. Bueno, los temas que abordan estos marxistas británicos son, por ejemplo, la transición del feudalismo al capitalismo, las consecuencias de la revolución industrial, los orígenes del capitalismo, que hay un... Acá cita a Dobb, Morito, también es un marxista economicista bastante conocido. No sé si hemos leído algo de Dobb, pero no suena de algún lado. ¿Y Historia Social? Bueno, ¿algún pedacito? ¿Alguna cosa está citada en algún lado? ¿Sociología? General. Bueno, eso es muy grande, lo más listo. Bueno, es una historia que está ligada al Partido Comunista Inglés. Entonces, el Partido Comunista Inglés, y todos los historiadores estaban investigando bajo el área, sabíamos que sí, el Partido Comunista Inglés sufre una crisis con la invasión de la Unión Soviética Unida. Y ahí se van todos los historiadores y el único que queda es Hoffman. A los que les gusta mucho la historia, que voy a sacar unos cuantos, se puede leer Años Interesantes de Hoffman, que es una autobiografía fabulosa. Porque él escribe toda su historia enrijada totalmente al contexto histórico, social, económico del momento, desde que nace hasta sus últimos días, que es el libro que da unos 3 años aproximadamente. Y ahí es fabuloso cómo él describe su crisis y qué hacer con esta invasión, digamos, con la invasión de la Unión Soviética en Ucrania. Porque uno lo está leyendo y está diciendo que va, no que va, que va, porque él es como que está pensando, relata, pensando en voz alta todo lo que él va viendo, pensando, ver lo que pro y contra, y finalmente se queda. ¿Sí? Pero es tan respetado entre los historiadores que siguen publicando juntos. ¿Sí? Siguen publicando juntos, que siguen respetando, siguen discutiendo juntos, aun cuando todos se hayan ido del Partido Comunista. ¿Sí? Las publicaciones incluso son compartidas. ¿Sí? Bueno. ¿Sobre qué van a escribir estos historiadores marxistas que no lo definimos? El trabajo, los temas. ¿Cuáles son sus temas más? ¿Cómo? El trabajo, sobre la vida y el trabajo. Las relaciones de producción, la lucha de clases. Trabajan en el feudalismo, el capitalismo, ¿sí? El modo de producción. La historia de los obreros, son también un libro sobre justamente que se llama La formación de la clase obrera en Inglaterra. Hoffman es un gran admirador de Thompson, dice que es un genio. Bueno, después tienen ejemplos de libros escritos por ellos. Hoffman escribe Rebeldes Sentidos, Bandidos, Trabajadores, El Mundo de Trabajo. Después tiene todas las tomas de la historia del capitalismo. Bueno, pero la verdad, Años Interesantes de Hoffman es realmente interesante para ver su vida, que es realmente interesantísima, pero es interesantísima porque es como que Lo que se considera como inestable, lo permanente, que privilegia la naturaleza. La naturaleza se impone al hombre, ¿sí? El hombre no tiene posibilidad alguna frente a la naturaleza. Es una geografía determinista. A la vez, con este mismo periodo, se desarrolla otra corriente de pensamiento que se la llama racional o humanística, ¿sí? Y que esta, como lo dije, sí, como racional, empieza a buscar dentro de la naturaleza regiones que tienen particularidades, ¿sí? Casos particulares que reúnen ciertas características y que por lo tanto puede conformar una región, ¿sí? Esa región tiene un paisaje determinado, ¿sí? ¿Y por qué también se la llama humanística? Porque acá el hombre es importante, está en relación con la naturaleza, tiene posibilidades de influir en la naturaleza. Se adapta, reacciona, elige, actúa. Bien. Esto hace que también se la conozca como una corriente posibilista. Como el posibilismo. Porque hay posibilidad del hombre de adaptarse a la naturaleza. La observación es el instrumento privilegiado y en cuanto a la enseñanza, la función básica que tiene la escuela es la enseñanza del paisaje de la región. Luego, después de la Segunda Guerra Mundial, podemos encontrar la geografía cuantitativa, ¿sí? Que parece que lo cuantitativista siempre aparece en Estados Unidos. Y en este caso, la geografía de clase es estudiar el espacio, considerando acá como importante la estadística, la matemática, la física. Es decir, así como en pleno positivismo la biología era la disciplina por excelencia, en esta corriente que podríamos llamar neopositivista, las disciplinas importantes son la matemática y la física. Eso está claro, que no tiene, que de todas formas no tiene ninguna relación, no se relacionan, lo que hay es una casi mera relación de datos aislados y estancados en lo que están. Es decir, que lo que hacen es producir muchos datos que no conducen a una reflexión final, ¿no dice? Sí, que no conducen a una mejor comprensión, que no conducen a una mejor comprensión del espacio geográfico. ¿Sí? En una enorme producción de datos, uno podría decir, bueno, si tengo tantos datos, me permitiría comprender mejor el estudio de los pasos. No es así. No dio mayor comprensión, no ofreció mayor comprensión que las anteriores normas. Y por último, por la década del 60, en este reporte que hacemos de las corrientes geográficas, que hay más, ¿sí? Hay más. Encontramos lo que se reconoce como la geografía radical o geografía crítica. Incorpora la historia. Muy bien, incorpora la historia, la sociología, la economía, es decir, decir, rompe con esta visión de causa-efecto que tenían los movimientos anteriores y trabaja sobre la música de calidad. De ahí que tiene que apoyarse en otras ciencias sociales. Utiliza sus propios métodos, pero también utiliza los métodos de otras ciencias sociales. Acá, algo fundamental es que se rompe con esa dualidad que veníamos hablando de la naturaleza del hombre, que se privilegiaba la naturaleza, que se privilegiaba el hombre por la adaptarse, bueno. ¿Sí? Se rompe porque, en principio, ya para la época en que surge, pocos espacios quedan como espacios francamente naturales, que han sido explotados por el hombre. Circuito de producción, según Rothman, en realidad la geografía lo toma del economista Rothman, ¿sí? Y cómo después sería bueno que algún grupo tome de algún manual, algún capítulo en donde se trabaja el circuito de producción, para ver cómo llega transformado a la educación, a la enseñanza. ¿Qué pierden el campo? como los cambios tecnológicos y productivos en la última época han llevado a una creciente globalización en los intercambios comerciales y en la circulación de la información económica. Específicamente la que marcó la distinción de un tipo de forma en el territorio, que hoy son dominantes. En este sentido, muchos se discutieron acerca de un número de fronteras con todos, y cada uno de sus habitantes en estado de vinculación permanente con sus iguales, cualquiera que sea la distancia en la que se encuentren, gracias al desarrollo de la comunicación. En la década del 20 fue la radio, en el 60 la TV, en los 90 los medios, los nuevos medios y técnicas. Producto del desarrollo informático. Lo que dice es que las relaciones económicas, sociales, económicas y culturales se han mundializado. En el mismo momento se comparten ya no los valores, sino los objetos. En realidad esta idea de que vamos a estar todos juntos, todos realmente viene porque, por ejemplo, no solamente con la geografía, pero ella plantea acá, ella un efecto de lo que no es tuya, en realidad es elevarme. Porque en realidad se hace una brecha en esta idea de lo que son poseedores y tienen posibilidad de acceso y los que no lo tienen. Claro. Que hay, son barreras de acceso que dirigen capacidad. Asistimos a un momento histórico en el que, atendiendo a la nueva división territorial de trabajo, crece la circulación, el movimiento, la especialización. Cuando la producción se mundializa, las posibilidades de cada lugar tiene, que cada lugar tiene recursos naturales, población calificada, resultan fundamentales para definir su papel en el mundo. Ya vimos que las distintas utilizaciones que se hacen del territorio significan una valorización diferente. Las especializaciones productivas se ven facilitadas por el aumento de la circulación en el nivel planetario, de objetos y personas, y el desarrollo de los sistemas de transporte y comunicación. Los movimientos e intercambios son permanentes y cada vez más intensos. Esto hace que se tornen falsas algunas dicotomías, como las del campo ciudad y agroindustria. Hoy sus términos se interpenetran, se confunden, se brincan el uno y el otro. El campo y la ciudad, por ejemplo, no pueden pensarse de modo independiente, ya que ambos se despliegan actividades económicas que se complementan. Existe una interdependencia mutua entre el campo y la ciudad, principalmente en lo que se refiere al abastecimiento de productos alimenticios en materias primas para ser industrializadas. Reparemos en el hecho de que los muchos y variados objetos que nos rodean se originan en una materia prima que proviene de la naturaleza. Entonces dice que hay, de este modo, la relación campo-ciudad nos lleva a replantear los enfoques sectoriales. Generalmente se utiliza el sector agropecuario, el industrial y el de los servicios separados, pero sin embargo, los productos agrícolas están en íntima relación con la industria en dos sentidos. Por un lado, porque el sector industrial le provee los insumos tecnológicos para poder producir ese producto, maquinaria, fertilizantes, agroquímicos. Y por otro, al ser también industria, las industrias adquieren materia prima que hacen el establecimiento. Y en esta visión del sector de servicios, si pensamos en el transporte, que hay en el área del servicio, entonces aparece profundamente relacionado con el campo de la ciudad y tendrá diferentes actividades productivas. Por ejemplo, las materias primas que ganan la ciudad a partir de un que me transporte. El equipo tecnológico está en el agua, también son llevados al campo por los transportes. Las personas a su vez se desplazan de un sitio a otro para realizar acciones de distinto tipo, de modo que la circulación, distribución y el consumo de productos están íntimamente relacionados con el proceso global de producción y por lo tanto deben ser estudiados de forma integral. Ahora va a hablar de la región y los circuitos de producción. Ella habla de superar el enfoque sectorial. Pero lo que pasa es que Ledesma es un genio, pero los que le llevan la caña son los productores, ¿entendés? Thank you. tú dices que los cambios de los momentos históricos, los cambios de los modos de producción, dejan marcas en los paisajes de que vos no puedes hablar, del paisaje psicoestructural, del cambio psicoestructural o del cambio psicofuncional. Lo estructural sería trabajar una línea subterránea, la remodelación de zona costera. El cambio de tipo funcional sería, por ejemplo, en los cuartos recreativos un día jueves o un día viernes. Día de semana y en horario de oficina, o a las 22 horas día de semana o un sábado y un domingo. Cambia absolutamente, porque tiene otra función. Y al final habla del tiempo materializado en los paisajes, lo que significa cómo en un paisaje podemos rastrear diferentes objetos y diferentes momentos del tiempo. Porque siempre quedan huellas de los distintos momentos históricos, entonces a partir de eso podemos reconstruir por qué modo de producción, ¿no? Vinculándolo con el tema anterior, ha ido pasando ese paisaje. ¿Sí? Desde la realidad y hacia ahí, que tiene que ver un poco con lo metodológico, ¿no? Esa es la que la idea es un elemento para pensar el mundo, pero que no hay que quedarse solamente con observar, digamos, lo visible, sino también lo no visible, y eso llevaría a una construcción conceptual, digamos, de la realidad. Y cuando eso se identifica a otros lugares, lo que nos sucede hoy, podemos hablar de que hay sistemas de ideas generales. Claro, en cuanto a aplicaciones van enlazando diferentes lugares con situaciones. Y a partir de ese análisis podemos alcanzar primero las situaciones de situación. Lo que planteábamos, no lo llevamos a plantear porque no llevamos a ver a Camilo, pero ya lo vamos a ver después del parcial. Es decir, acá lo que se plantea es que la simple observación no alcanza, porque para observar también tenemos que tener ciertas concepciones conceptuales. ¿Sí? Algunas nos las brindará la geografía y otras nos las brindará otras disciplinas sociales. ¿Sí? Esto es importante. Entonces, esto hace que nosotros podamos, por ejemplo, una vez que estudiamos una ciudad y vemos determinadas características que tiene otra ciudad, no es que vamos a encontrar otra idéntica, pero sí podemos abstraer algunas características y cuando estudiemos otra ciudad podemos ver si comparte algunas otras características y así podemos llegar a algunas generalizaciones de lo que es, por ejemplo, una ciudad. ¿Sí? La iglesia, la municipalidad. Para, bueno, no, lo que decía, que para entender aspectos particulares es necesario abordarlo de una mirada más global y general. Lo que entendimos del otro apartado es que... ¿Qué otro apartado? Dice que cada escala corresponde a un nivel de funcionalidad diferente, de local, lo regional, lo nacional, lo mundial. Usted como que dice que cada nivel no puede estudiarse por separado, sino que si estudiamos lo local se debe tener en cuenta lo regional, lo nacional, como que dice eso en otro... dentro de otra fase más amplia. Claro, como que sus significados son relativos a condiciones más generales. Esto es muy importante porque no sé si ustedes habrán visto con Claudia, por ejemplo, la historia a través del medio que plantea la historia a través del local, bueno, como después eso tendría que estar inserto en la historia nacional, ¿no? Acá también en geografía hay siempre una tendencia a empezar desde la historia de la ciudad geográfica, lo vamos a ver con Camiloni, siempre hay una tendencia a comenzar por lo más cercano, ¿sí? Al mismo, por el entorno, ¿sí? como que lo más y más fácil acceso a comprensión del mundo. Pero acá lo que plantean desde la geografía radical es que esto que sucede en lo local no se puede llegar a comprender en su totalidad si no se lo vincula a la región y la región al país y el país al mundo. ¿Sí? Porque como está justamente trabajando con los modos de producción, el espacio como espacio productivo, tiene que ver con los modos de producción. Entonces tiene que, lo local tiene que ver con qué lugar ocupa en la División Internacional del Trabajo, por ejemplo. ¿Sí? Entonces permanentemente lo tenemos, esas escalas tienen que estar en índice de estudio permanente. No es que primero estudio lo local, después estudio lo regional, después lo nacional y después lo internacional. ¿Sí? Sino que tienen que estar interrelacionados para la comprensión real de lo local, que pareciera ser la escala más baja. ¿No estamos diciendo con Mónica que algo? Me parece que esa idea, la idea subyacente de esta, de empezar la geografía más tradicional, digamos, ¿no? La idea de geografía más tradicional, empezar por lo local, como que lo local después termina quedando como subordinado a otra cosa, como que lo local real tendría demasiada importancia. Me parece que esa es la idea que queda, ¿no? Como que, siempre lo importante está en otro lado, eso es, como que está en la capital, o está, no sé si entiende lo que quiero decir. No hay un ida y vuelta, digamos, es como que lo local es el chiquito, mi pueblo, y después está lo otro, pero no hay... Claro, una cosa así. Porque bueno, en el ocurrido lo que estaba pensado así, en un primer ciclo lo local, de, bueno, hoy no vamos a tener tiempo, pero en la CDC sigue apareciendo, ¿eh? Sigue apareciendo. Como el destino pasa por otro lado, no por local. Como sea grande te va a entregar lo mundialización y globalización. En el barrio no son los pasos del mundo. No, barrio, no, porque es tan chiquito que es vecino. Diría Macri. Les voy a dar a todos los que se van un fragmento donde habla sobre lo que hizo la traducción, que es más amplio que el que aparece en el libro, porque me parece que explica mejor. Después se lo pueden, si quieren, enganchar en la fotocopia, así lo tienen. ¿No? Bueno, mundialización y globalización. Bueno, habla de los grandes cambios tecnológicos y productivos que se han producido y particularmente en las últimas décadas, que ha llevado a una creciente globalidad en los intercambios y en la circulación de la información disponible. Cita como ejemplo la guerra del Golfo, que en ese momento todo el mundo vio esa imagen o esa mirada de lo que estaba ocurriendo en la guerra del Golfo. Y ahí tenemos que acercarnos nada para llegar a la conclusión. Sin embargo, se volvía cercano porque no veía. Claro. Y estaba además con esta historia de que ocurre el momento, que en el instante tenemos la misma, claro, sí, lo mismo que cuando pasó el 11 de septiembre, hace la milésima que ya estaba muriendo acá. La segunda explosión de la vimos en el dice que esta idea de mundializada nos hace compartir cierta, al mismo tiempo, valores, símbolos técnicos, objetos de una naturaleza culturalizada con distintos lugares, ¿no? Con distintos puntos del mundo. Ahora, lo que pone ella en relación es que en el tema de la, porque primero va siendo como un conteo, primero fue la radio, después fue la televisión y en la década del 90 el nuevo desafío fue el desarrollo informático. Pero sin embargo estas nuevas tecnologías hacen aumentar la distancia social entre quienes, bueno, en realidad ella toma esta autora, este autor, no sé, Barnes Steele, no sé si es hombre o mujer, donde dice que un efecto de las nuevas tecnologías es aumentar la distancia social entre quienes tienen acceso a ellas, las usan, y quienes no. En vez de unificar el planeta y convertirlo en una aldea global, han reemplazado las barreras del tiempo y del espacio por barreras de acceso, privilegio y capacidad. Cada ola adicional de nuevas tecnologías refuerza esas barreras, convirtiendo a quienes viven en un mismo país e inclusive en una misma ciudad, no solo en desconocidos, sino en extranjeras, en extranjeros, el uno para el otro. Sin esa idea de que todos somos iguales, que todos vamos claro, a compartir un mismo espacio. Pone implícito, el concepto de la sociedad globalizada, como que todos pertenecemos a una misma sociedad. Que todos tienen acceso, o sea, que todos nos informamos con eso, pero que la vez está bien más justo, porque los que no tienen acceso al final terminan estando alejados de ellos. Claro, lo que no te dice la economía capitalista es la brecha que hay, porque no somos, no es una sociedad sin clase, claro. Es una sociedad clasista, se agranda la brecha. Por un lado dice que el instinto se globaliza, pero por otro lado este no es el, claro. No es el discurso oficial, ¿no? La crítica al discurso del capitalismo. Y después va a decir lo mismo con respecto al tratamiento que se da al tema del campo y la ciudad y el agroindustria, como si fueran sectores totalmente diferenciados y que no estuvieran imbrincados uno con el otro, uno en el otro. Y que no puede pensarse el campo y la ciudad de modo independiente, ya que ambos se despliegan actividades económicas que se complementan. No solamente la relación que se hace con el campo y la industria, con lo agro, digamos, y la industria, sino también con el sector servicios. Dice, por ejemplo, las materias primas llegan a la ciudad a partir de un sistema de transporte. Los equipos tecnológicos que se utilizan en el agro también son llevados al campo por los transportes. Las personas, a su vez, se desplazan de un sitio a otro. Se pone en relación el campo con las industrias y con los servicios. Porque tradicionalmente en la escuela el campo nos da las materias primas. La ciudad con los servicios secundarios, los servicios medios y los servicios terciarios. Por ejemplo, transporte. ¿Sí? En cambio acá muestra que en el campo también está el sector secundario, porque las maquinarias son producto del sector secundario. El campo como de la parte industrial, la tecnología, las maquinarias, la industria como la materia prima del campo, tiene una continua relación. Entonces lo que propone que la metodología que propone es romper esa idea de enfoque sectorial a una cosa mucho más delicada. Fueron configurando justamente ese traspaso de un alto pinto en su momento. Como además después fue configurando el espacio no tiene forma integrada de cada uno de que no da por separado como decía la estructura por el campo, la ciudad, sino que hay algo de forma integrada porque hay que hablar de un circuito, una circulación de... ¿Y cómo, por ejemplo, el cierre alrededor, no el cierre de ramales, como un ejercicio de ferrocarril, el cierre de ramales con la Argentina tiene que ver con un proceso de desindustrialización total? Y donde los enteros, claro, todos se quedaron absolutamente aliados, ¿no? Porque vivían en pos de ferrocarril. Y para cerrar, antes que te vayas, la región y los circuitos de producción. Claro, dice que comprender una región pasa por entender el funcionamiento de la economía en un nivel global y su repercusión en el territorio de un país. da como, no hay un ejemplo que está bueno para poder entender. Por ejemplo, él habla de la caña de azúcar, el circuito del azúcar. ¿Qué sería el circuito de producción? Todo el circuito que hay desde la materia prima hasta que se produce, se termina en azúcar en este caso. Todo este proceso. Y da la definición acá como conjunto de encadenamientos que se verifican dentro de una misma actividad productiva y que se vinculan entre sí, dando lugar a un proceso secuencial y obligado, que va desde la obtención de la materia prima inicial hasta la entrega del producto elaborado al mercado de consumo final. Esto está tomado de Rothman, 87, Políticas Estatales y Desarrollo Regional. ¿Sí? Yo les traje un fragmento ampliado que contiene esto mismo que acaba de leer Mónica. Lo vamos a leer en concreto, a ver qué otra información nos da y no nos daba en el libro. No sé por qué le decidió no darla, pero a mí me parece que explica mejor. Se presentará un enfoque alternativo de análisis por medio de la incorporación del estudio en profundidad de los procesos de acumulación de mayor significación regional. Así se estudiarán las modalidades de relación entre los agentes sociales inscriptos en cada uno de los circuitos de acumulación a escala nacional que poseen representación regional y que explican el mayor aporte de la actividad productiva al proceso económico del área. Se entiende por circuito de acumulación al conjunto de encadenamientos que se verifican dentro de una misma actividad productiva y que se vinculan entre sí, dando lugar a un proceso secuencial obligado, que va desde la obtención de materia prima inicial hasta la entrega del producto elaborado al mercado de consumo final. Este encadenamiento o eslabonamiento no solo expresa relaciones teóricas de producción, claramente detectables entre los agentes sociales, sino que, y es lo más importante para este análisis, define relaciones sociales de producción en términos de las modalidades de acumulación imperantes en el interior del circuito. ¿Cuál es la el abordaje teórico-metodológico de un estudio regional desde la noción del circuito productivo tiene que poner en relación las variables, recursos naturales, producción, tecnología, capital, intercambio, población. Bien. Fíjense que si bien acá habla de la región, los circuitos productivos, no es la región que veíamos en la corriente de pensamiento nacionalista, que eran regiones sí. Acá son regiones movibles, claro. Porque se mueven tal como se mueven las relaciones de producción. Y con este ejemplo de la caña de azúcar se ve bien claro lo que quiere significar eso. Bueno, Camila no está, ¿no? No, no. Matías Remolgado. Ahora vos lo que me pasa. Yo la vi. ¿Cómo bastantes trabajos que lograron la integración? Es decir, vincular los contenidos. ¿Cómo es que se nota que han estudiado, ¿no?